You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the life I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life. A lo largo de la temporada, el personaje de Radio Brique nos ha llevado a distintos puntos de la geografía mundial, conociendo cómo se vive en Irlanda, en Escocia, Reino Unido, Italia o Alemania. Lo hemos hecho de la mano de nuestros paisanos viajeros. Además, hemos tenido la posibilidad de mostrar la labor que se desempeña por parte de colectivos y ubriqueños anónimos por el bien social, tanto en nuestra localidad como en el exterior. Pero este programa nos ha permitido sobre todo conocer historias, historias llenas de humanidad, vivencias y experiencias que nos enriquecen y que demuestran la calidad de las personas que nos rodean, alegrándonos de sus éxitos y sintiendo orgullo por su generosidad por un lado, o bien orgullo de paisano por las metas alcanzadas. Este es el caso de nuestro personaje de hoy, dedicado a la diseñadora ubriqueña Margarita Muñoz. El pasado lunes, la empresaria ubriqueña afincada en Arcos, Margarita Muñoz, recogía en el Palacio de Cibeles el Premio Nacional a la Moda a la Excelencia Empresarial Prenamo 2017, que otorga la Asociación de Nuevos Diseñadores Españoles ANDE, una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la promoción y divulgación del trabajo de los nuevos talentos de la moda en España. Los organizadores valoraban de la firma Margarita Muñoz el ser una marca de referencia obligada para los nuevos emprendedores, tanto por su excelencia en la calidad del producto como por su gestión de empresa. Su trabajo era conocido y también reconocido en nuestro entorno, pero ahora traspasa las fronteras locales para abrirse hueco en el competitivo mundo de la moda nacional e internacional. Todo un logro cuya clave del éxito, como siempre en estos casos, está en la constancia y el esfuerzo. Hoy con el personaje vamos a conocer la historia de Margarita y cómo desde cero y en apenas 4 años ha conseguido con marca propia estar presente en más de 70 puntos de venta. Los ubriqueños que vivimos de la piel sabemos lo difícil que es hacerse un hueco con marca propia en el mundo de la moda. Por eso quizás podemos reconocer o alcanzado por esta ubriqueña, hija de petaqueros. Margarita Muñoz, muy buenas tardes y bienvenida a Radio Brique. Hola, buenas tardes, paisano. Bueno, antes de nada, nosotros desde aquí queríamos darte la enhorabuena por el premio que recogías el pasado lunes. Así que, bueno, pues enhorabuena, ¿no? De parte de todos tus paisanos, podemos decir. Sí, muchísimas gracias. Estamos muy contentos con el premio y muy motivados para seguir adelante. Bueno, quien conozca a Margarita, ubriqueña, sabrá que la vida, bueno, pues la ha jugado malas pasadas, que ha sufrido momentos muy difíciles. Quizás por ello este reconocimiento sabe mejor, ¿no? ¿Qué supone para ti? Pues mira, ha sido un reconocimiento a mi trabajo y la verdad que te da mucha fuerza para seguir adelante. Y súper ilusionada con el premio, vamos, que súper contenta. Que es una experiencia inolvidable. El premio, sobre todo, es por el marco empresarial, ¿no? Tengo entendido por la referencia de Excelencia Empresarial Prenamo 2017. ¿Qué te consideras más, empresaria o diseñadora, Margarita? Diseñadora, pero también un poco de empresaria, porque es súper importante llevar una empresa que vaya bien, mirarlo todo con lupa, estar muy pendiente a todo lo que conlleva llevar una empresa. Claro. Bueno, de tal manera hay que decir que este premio se suma, por ejemplo, a las participaciones que has tenido recientemente, por ejemplo, en la Feria MOMAD Metrópolis, el Salón Internacional de Textil y Complemento, organizado por IFEMA, a donde además fuiste seleccionada para presentar tus trabajos en un espacio, un hueco, que se reserva a la promoción de jóvenes talentos, ¿no? ¿Esa experiencia cómo marchó? Mira, por el primer año fue espectacular. Era una experiencia, vamos, yo desde de Arco, entonces irme a Madrid, en la feria nacional, internacional, era, vamos, pasé muchos nervios. Entonces, exponer mis diseños en esa feria fue un momento súper especial y conocimos muchísima gente, muchísimos clientes y todo positivo. Fue una experiencia, vamos, y de hecho ya llevamos 4 temporadas yendo a Madrid y ahora en septiembre volvemos ahí otra vez. Uh-huh. Siempre participando en la misma feria, ¿no?, en este caso. Sí, sí, en la misma feria, sí, sí. Uh-huh. Luego, aparte está la presentación de colecciones que realizas en pasarelas un poco más cerca, por ejemplo, en Jerez, en la Pasarela Sur, estuviste presentando tu última colección. Un trabajo que, bueno, pues te hace moverte, ¿no?, por todo el ámbito de la moda a nivel nacional. Sí, la verdad que te van llamando, te van proponiendo desfile y ya tú vas eligiendo si tienes tiempo o no tienes tiempo. Y el último que hicimos fue en Jerez. También hemos hecho en Madrid y en Sevilla. Hacemos desfiles también muchas veces, uh-huh, muchas temporadas. Bueno, pues vamos a ir por parte, Margarita, porque esto es una especie de carta de presentación de todo lo que ha sido, bueno, pues tu trayectoria durante estos últimos años. Pero si te parece, vamos a comenzar por el principio, porque Margarita tiene 37 años. Con poco más de 20 años salió de Ubrique en búsqueda de una salida laboral. Después de residir en distintos puntos de Andalucía, se establece en Arcos, localidad natal de tu pareja. Y hace 8 años comenzaste este proyecto con tienda propia. Pero es tan solo desde hace 4 años cuando comienzas realmente a diseñar. Esto que he explicado yo así en un párrafo, en realidad, pues prácticamente es toda una vida, ¿no? ¿Cuándo empieza sí. tu andadura en el mundo de la moda? ¿Qué te lleva, ¿no?, a este momento? ¿Cómo son esos inicios? Cuéntanos un poco esto que hemos resumido nosotros. Mira, hace 8 años montamos la tienda. Empecé con una tienda multimarca, donde empecé a meter ropita de mujer, zapatos, complementos. Y la verdad que fue abrirla y poco a poco la gente me fue conociendo. El Facebook, cada vez subía fotos de las cosas nuevas, hacía desfiles también con la ropa multimarca. Y como me encanta este mundo, yo estaba todos los días pensando a ver lo que podía hacer, lo que no, para llegar a más gente. Porque de hecho, cuando empecé hace 8 años, era cuando empezó prácticamente la crisis, que abrí yo en una época regular. Pero la verdad que poquito a poco, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, empecé a coger más clientela, hasta que hace 4 años decidimos de crear mi propia colección, empecé a diseñar. Empecé con muy poca variedad, empecé a diseñar, digamos, 10 prendas. Mi marido era el que se encargaba de ir de representante a la tienda. Entonces, cada vez que hacía cositas nuevas, se iba y las presentaba. Y poco a poco iba gustando, y de hecho ya cada vez la colección pues se tenía que incrementar. Comprar más tela, más tejido. Ya decidimos dejar la ropa multimarca y llenar toda la tienda de diseños propios. Uh-huh. O sea, ya llevamos 4 años y la verdad que muy bien. El modelo que me has estado explicando es prácticamente aquí como el sector de la piel, ¿no? Tú eras la fabricante, después te creas tu marca propia, tu marido era el viajante, ¿no?, que va vendiendo tu producto. O sea, que más, prácticamente el modelo ya lo conocían, ¿no? Claro, es que como yo digo, hacer Ubrique te abre más la mente, porque como es tan creativo Ubrique entre la piel y tantísimas cosas, entonces yo lo he visto, entonces yo sabía cómo podía funcionar el tema. La verdad que echándole valor y ganas, y sobre todo trabaja mucho, como hacemos los ubriqueños, que uh-huh. trabajamos muchísimo, 24 horas, como quien dice. Quien tiene una empresa lo sabe, que no podemos desconectar ni un poquito. Uh-huh. Oye, para seguir adelante. Margarita, ¿y por qué la moda? ¿Por qué este sector en particular? ¿Qué es lo que te atraía? Es que desde pequeña, vamos, te lo puede decir mi madre, mi padre, desde pequeña me acuerdo yo que cogía retales de piel y a mis muñecas con los alfileres empezaba a hacerle cositas. Trozos de tela de mi tía, que ella es costurera, pues es que lo he vivido. Entonces siempre me ha gustado muchísimo y me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo tenía, cuando joven, ropa, pero yo siempre hacía cambios y parecía que iba siempre de estreno. Yo tenía lo mínimo de ropa, pero yo misma hacía los arreglos y las cositas para ir diferentes. Claro, porque aquí tenemos la idea, ¿no? Así un poco glamurosa de que los diseñadores están en sus estudios con su blog, dibujan, preparan sus diseños y demás, pero realmente un diseñador tiene que dominar perfectamente todo lo que es el oficio de modista, ¿no? Tiene que saber coser, que es la base principal, ¿no? En cierto modo. Y eso, Margarita, pues tú desde pequeña lo has aprendido también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y hacer los bocetos, yo siempre estoy dibujando porque siempre estoy creando. Entonces, yo estoy en mi casa, ¿no? Y de buena primera se me ocurre un diseño. Pues me pongo a dibujar el boceto e incluso mi hijo, el pequeño, ya está, me dice, mami, ya estás dibujando princesita. Porque es todo el tiempo, tienes que estar creando y todo el tiempo sin parar, vamos, sin parar de trabajar. Porque, claro, es diseñar, llevar la tienda, vender por mayor, que son muchísimas cosas, entonces tenemos que estar 24 horas pendientes al negocio. Claro, no solo es diseñar, ¿no? No solo esa idea así, como decíamos nosotros, un poco glamurosa que podemos tener del diseñador de moda, sino que son muchos aspectos más los que hay que dominar para poder entrar dentro de este mundo y poder sobrevivir también, ¿no?, en él. Bueno, vamos a comenzar por esos orígenes. Tú me dices que desde pequeña siempre te ha gustado el diseño, te ha gustado la moda, que tu tía cosía, por ejemplo, ¿no? Imagino sí. que textil. ¿Cómo comienzas tú a trabajar en el tema de la moda? ¿Quién te enseña, por ejemplo, a ti a coser y, bueno, pues a preparar todos esos modelos que tú te hacías, ¿no?, cuando joven? Coser prácticamente, yo no coso. Yo hago el patrón y ya mis costureras son las que cosen. Sí. Entonces, mi función principal es hacer los bocetos, comprar los tejidos, hacer el patrón y ya mis costureras son las que realmente cosen todos los vestidos. Pero sí que tienes que tener nociones, obviamente, ¿no?, para poder diseñar la ropa, bueno, pues de lo que es la elaboración, ¿no?, propia de un textil. Sí, sí, sí, claro, tenemos que estar pendientes, haciendo pruebas, muchísimas pruebas para que el vestido quede perfectamente en condiciones, que no haya fallos en las costuras, todo pendiente. Claro. Bueno, eso por el principio, luego además también en nuestra localidad, antes de marcharte, antes de comenzar tu sueño y de trabajar en este mundo, sé que tuviste otras experiencias profesionales, por ejemplo, en el sector de la piel, ¿no? Cuando con 16 años estabas trabajando en una fábrica de marroquinería, ¿te podías imaginar que ibas a estar en Cibeles recogiendo un premio de moda? No, eso ni se me pasaba por la cabeza. Vamos, era mi sueño, pero yo no pensaba en alcanzarlo. Yo lo veía muy lejano, y más siendo una niña. Era mi sueño desde pequeña, pero claro, yo lo veía súper lejano, como que no lo podía conseguir. Claro, ya vas tú madurando, ya vas trabajando, entonces ya tú, si realmente es tu sueño, vas luchando. Pero claro, desde niña era mi sueño, pero lo veía inalcanzable. Lo veía que era imposible, pero ya una va madurando, va trabajando más, entonces ya lo ve, vas luchando más por tu sueño. Tu familia, tus padres, hermanos, tus hijos, por ejemplo, tus amigos también, ¿no?, de aquí de Ubrique, ¿qué te dicen cuando te ven ahora convertida en una diseñadora que recibe premios de carácter nacional? Oh, mi familia y mis amigos están súper contentos, están súper orgullosos de sus chiquis, como me dicen. La chiqui donde está llegando es súper contento. Mi padre y mi madre, imagínate, y mis hermanos. Es un orgullo para ellos. Y para mis amigos y familiares igual. Porque me han visto desde cero. Entonces me han visto que me ha costado muchísimo trabajo. Entonces ellos prácticamente lo han visto todo. Mis días buenos, mis días malos, y ellos están, vamos, me valoran un montón por el trabajo que hago y donde estamos llegando. Claro, porque hay que decir que Margarita, como hemos dicho antes, con 16 años, bueno, pues dejó los estudios, estaba trabajando en una fábrica de piel y ahora, precisamente, ya de adulta, tienes tu propia empresa, diseña moda, has obtenido el éxito, en fin, el cambio es espectacular y todo ello, pues, de manera autodidacta, ¿no? Sí, autodidacta, sí, sí. Hay que decir también, por cierto, que Margarita no se olvida de Ubrique. Es curioso porque cuando estábamos buscando información sobre su negocio, en todos lados las referencias que ponían era Margarita Muñoz con tienda en Arcos, pero natural de Ubrique. La ubriqueña Margarita Muñoz. En todos lados, bueno, pues el título de Ubrique aparecía y eso creo que es algo en lo que tú pones especial empeño, ¿no? Sí, vamos, siempre. que de hecho se creen que soy de Arcos y yo siempre digo que no, que soy ubriqueña. Ubriqueña 100%. Y de hecho, cada vez que vamos a Madrid, a los desfiles o cuando estuvimos en el premio, a todo el mundo le dije que soy de Ubrique, vamos, que vivo en Arcos, pero soy ubriqueña. Y todo el mundo conoce Ubrique, ¿eh? Todo el mundo, ah, la piel, los bolsos, y la verdad que siempre referencia, que habla la gente muy bien de Ubrique. Mm. Sobre todo en ese mundo, en el mundo de la moda, ¿verdad? Sí, se valora muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Uh-huh. Y claro, yo estoy orgullosa de ese Ubrique, vamos, por eso lo digo a todo el mundo. Uh-huh. Que estoy contenta de, hombre, que es bonito de decir de dónde viene. Uh-huh. Llevas en gala, ¿no? Los orígenes de tu nacimiento en este caso, ¿no? Y bueno, pues donde has vivido tu infancia, prácticamente tu adolescencia también, hasta que, bueno, pues saliste de nuestra localidad. Y bueno, como decíamos, te estableciste en Arcos, la principal razón porque tu marido es de Arcos, ¿no? Sí, claro, mi marido es de Arcos, entonces decidimos de venirnos aquí a Arcos. Estuvimos primero en Cartagena, de Cartagena fuimos a Granada, porque lo destinaron en Granada, y de Granada ya nos vinimos a Arcos. Y ya de Arcos no, ya mi marido es parte de mí, como es parte de la empresa. Entonces estamos los dos trabajando en esta empresa y ya de Arcos no nos movemos, porque ya con los dos niños y demás, la verdad que se vive bien, que estamos tranquilitos aquí. Y como Ubrique está muy cerquita, pues vamos y venimos. Mm-hmm. Claro, eso te iba a preguntar, porque realmente la imagen, ¿no?, de la firma de Margarita Muñoz eres tú, eres la diseñadora, eres la que, bueno, pues realizas ese trabajo, pero detrás también hay otro grupo de personas, por ejemplo, tu marido, ¿no? Sí, mi marido es parte fundamental, porque es él el que se encarga del taller, de los representantes, de las tiendas. Entonces, él lo despidieron de su trabajo y fue a despedirlo de Iberdrola y empezar conmigo a trabajar. Y fue él el que me empujó a hacer mi colección primera. Uh-huh. Sí, la verdad que él es mi otra mitad, ¿sabes? En el trabajo, que oye, que somos dos en uno. ¿Cómo se llama tu marido? Que lo estamos nombrando, pero no tenemos su nombre. Manu, le llamamos Manu. Pues gracias a Manu tenemos los diseños actualmente de Margarita Muñoz, ¿no? Porque a lo mejor si no fuera sido por su empuje, todavía estábamos ahí esperando, ¿no? Sí, él fue el que me dio el último empujoncito que me hacía falta. Bueno, en un blog de moda podemos leer que Margarita, de tus colecciones en concreto, dice: colecciones protagonizadas sobre todo por vestidos y monos que han arrasado en los dos últimos años, alcanzando una proyección en el mundo de la moda digna de mención. Han conseguido crear en cada una de sus colecciones la imagen de una mujer fuerte, con personalidad y, por supuesto, muy femenina. Esta sensibilidad y nobleza a la hora de crear son la clave de su éxito, y ya son más de 70 puntos de venta los que ha querido contar con los diseños de Margarita Muñoz por toda España. ¿Se ajusta la definición a tu proyecto? Sí, perfectamente. Mm. Sí, la verdad que sí. Cuéntanos, ¿cómo son tus diseños que te han dado el éxito y el reconocimiento? Mira, mi diseño, yo me inspiro mucho en la mujer andaluza, ¿no? Yo soy mucho, vamos, mi tierra siempre la llevo en mis diseños. Entonces, mis diseños son muy andaluz, muy femenino. Siempre me gusta que la mujer se sienta segura, se sienta guapa al llevar un vestido mío. Entonces, mi inspiración siempre es en la mujer. De hecho, todos mis diseños tienen nombre de mujer. Uh-huh. A todos los bautizo con nombre de mujer, porque mi inspiración sois vosotras. Uh-huh. Me inspiro a la mujer siempre. ¿Y cuando diseñas algún vestido en particular, tienes en la cabeza algún tipo de mujer? Sí, mira, me gustan las mujeres con curvas, me gustan las mujeres andaluzas, se sientan. Yo cojo un tejido, ¿no? Y cada, sí, claro, todo el mundo no somos iguales, todas las mujeres somos diferentes. Uh-huh. Entonces, para cada tipo de mujer me gusta diseñar un vestido, un pantalón, un mono, un vestido largo, de cóctel. Cada mujer necesita su diseño, entonces yo me inspiro en todas las mujeres. Uh-huh. De variedad en diseño. Uh-huh. Además, bueno, pues la materia prima, el textil que utilizas, ¿no?, las telas y demás, también femeninas y adaptándose a esa misma, bueno, pues creación, ¿no?, que tienes en la mente. Sí, y de hecho cuando ahora estoy diseñando la nueva colección otoño-invierno. Entonces yo estoy con mis tejidos y ya me voy imaginando cómo puede sentarle a cada tipo de mujer. Ahora estamos a tope con la nueva colección, que la tengo que presentar ya. Voy un poco tarde, pero la tenemos que presentar ya porque, claro, los comerciales tienen que salir a vender ya la colección otoño-invierno. Uh-huh. Y esto, bueno, pues requiere una cantidad de trabajo extra impresionante, sobre todo porque, Margarita, saca dos colecciones al año, ¿no? Sí, sacamos dos colecciones al año, primavera-verano y otoño-invierno. Y dentro de cada colección la ampliamos a final de temporada. Siempre vamos sacando diseños nuevos. Uh-huh. Hacemos la colección y cuando a los dos meses sacamos un reprint de más vestidos. Por ejemplo, la colección inicial, ¿cuántos diseños tiene? ¿En la primera que hice? No, en la primera, por ejemplo, tú me decías que al principio la colección tiene un número de diseños, que luego lo vais ampliando al final, ¿no?, cuando va terminando. Pero... Ah, vale, la inicial, vale. Uh-huh. Ya vamos por 40, de 40 diseños. Entonces, luego la ampliamos con 15 o 20 diseños más. Uh-huh. O sea que cuando esta colección en la que tú estás trabajando actualmente ya lleváis 40 diseños preparados, ¿no? Sí, sí, uh-huh. 40. Que se dice pronto, ¿eh? Eso digo yo. Me ha sorprendido muchísimo el volumen, ¿no? De creaciones nuevas propias además, ¿no? Porque son diferentes. Cada año habrá a lo mejor algunos que se vayan reinventando, algunos diseños que se vayan reinventando, pero la mayoría, bueno, pues imagino que son creaciones nuevas. Sí, sí, todas son creaciones nuevas. Excepto el diseño Valentina, eso que es el icono de la firma, llevamos 4 años haciendo el mismo vestido. Que de hecho decidí de no hacerlo más, pero claro, como es el más vendido, no lo vamos a dejar porque todas las chinas nos lo piden. Entonces el Valentina es el número uno en venta. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Qué ha supuesto para ti Valentina? Porque fue el primero, ¿no? El primer diseño. Sí, Valentina, sí, fue el primero. Valentina es un diseño que le tengo muchísimo cariño porque es que fue hacerlo y fue un boom de venta. Entonces era un vestido que a todo el mundo le gustaba, a todo el mundo, para bodas, bautizos, comuniones, para un evento, para una cena. Era el vestido multiuso, porque se vale para todo. Hmm. De hecho, yo, por no querer repetirlo, decidí de no hacerlo más, pero claro, cuando me lo piden, digo, pues... a seguir haciéndolo. Claro, y cada temporada, tanto en la temporada otoño-invierno como la temporada primavera-verano, se reinventa, ¿no? A lo mejor se añaden o se quitan elementos de ese diseño original, pero la base se mantiene. Sí, sí, sí, lo vamos cambiando un poco, pero la base es la misma. El patrón es el mismo, vamos cambiando el tejido, hacerlo un poco más largo, más corto, la manga... Vamos cambiándolo, pero todo el mundo sabe que es el Valentina. De uh-huh. hecho, todo el mundo pregunta por el Valentina. Y de hecho... El Valentina es muy especial, porque mi hijo se llama Valentino. Ah, mira. El pequeñito de la familia se llama Valentino. Entonces a mí Valentina me encanta. Pero entonces, ¿el nombre Valentina del traje viene de ahí? ¿Está inspirado o sí. se lo pusiste por tu hijo, no? Es que la historia es... Venga, cuéntame. Cuando yo me quedé embarazada de mi pequeño, sí. pensé que era niña. Entonces yo era Valentina, Valentina, todo el mundo es niña, Valentina, Valentina. y vamos, que mi hijo hermano, Valentina, íbamos a la ecografía además, que creyéndonos que era niña, porque yo estaba, vamos, que era niña. Ay, qué bueno. Íbamos al médico, ya nos dijeron que era niño. Entonces, vamos, nos llevamos un chasco, porque claro, a mí nadie me dijo que era niña, sino que yo me lo intuía. Sí. Pensé que era niña, yo es que era la barriga tan diferente, el embarazo del primero al segundo, digo, pues esto es mi niña ya. Mm. Total, que nos dijeron que era niña. Entonces, claro, me llevé un susto, un palito, como se dice, y entonces decidí ponerle Valentino. Mm-hmm. ¿Qué pasó? Que yo decía Valentino, todo el mundo, a mí no me gusta Valentino, el nombre es extraño, digo, a mí me encanta. Entonces le puse a mi hijo Valentino. Entonces ya todo el mundo le gusta el nombre y ya el Valentino tiene su historia. Por eso digo que es especial. Y cuando sacaste tu primer vestido y lo diseñaste, pues le pusiste precisamente el nombre que te gustaba y que además tiene esa historia especial, ¿no? Porque tiene vinculación con tu hijo de esa manera. Sí, la verdad que una historia bonita. Una historia curiosa, además, muy simpática, ¿no? Sobre todo. Sí, sí, sí. Yo no sé tu hijo qué te dirá ahora con el nombre, porque tiene cuántos añitos, tiene pocos años, ¿no? Tiene cinco. Tiene cinco años. Todavía quizás no te va a decir nada por el nombre, ¿no? Pero que... No, es lo que me dice Valentino Rossi por las motos. Ah, se cree que se lo he puesto por las motos. Entonces, digo, estupendo. No, por las motos no. No, ya pero te lo explicaré cuando lo entienda. Eso, no le quites el placer de pensar que el nombre es por su ídolo, ¿no? Eso también está bien, claro que sí. Claro. Bueno, pues Valentina tiene esa historia, es el vestido fetiche, por así decirlo, ¿no?, de Margarita Muñoz, que ha conseguido, bueno, pues ser éxito de venta y que cada temporada tiene que volver a reeditarse porque se lo piden las clientas. Valentina es un vestido que sirve para cualquier mujer andaluza, como tú dices que te inspiras en la mujer andaluza, sí, cualquiera sí, se lo puede poner, es una moda adaptada a todas las mujeres. Sí, ese vestido, por eso es un boom de venta, porque es que se adapta a todos los cuerpos. Sienta genial. La verdad que sí. Que es lo interesante, ¿no? Porque en tu caso, Margarita, tú te ocupas de diseñar, estamos hablando de tus colecciones y demás, pero todos son diseños de moda de fiesta, ¿no? Principalmente, luego también está la parte de traje de novia, de traje de flamenca, pero principalmente trajes de fiesta, ¿no? Sí, principalmente trajes de fiesta, porque claro, las novias, te explico, cada vez cojo menos, porque tenemos tanto trabajo que no puedo dedicar el tiempo que necesita una novia. Entonces, ahora el último vestido es para una chica de Covid, que ya se casa este mes, pero voy seleccionando, no voy cogiendo a todas las novias que quieren, porque me llaman, porque es que no puedo, una novia necesita muchísimo tiempo, entonces claro. No, prefiero coger menos y hacerlo bien. Y flamenca poco, porque flamenca también... me coge muy mala fecha porque tengo que estar preparando la colección nueva, entonces cada vez también cojo menos flamenca. Lo mío es preta por ti, fiesta. Es lo que más hacemos. Y además, bueno, otra de las claves del éxito, ¿no?, ya que estamos aquí hablando un poco de tus diseños y demás, es el tema de los precios asequibles, un poco apto para todos los bolsillos, ¿no? Que esa también es una clave importante, ¿no?, a la hora de, bueno, pues que se corra la voz y la gente acuda a hacerse con tus diseños. Sí, eso es lo más importante, porque nosotros intentamos, ponerlo lo más económico posible para poder vender más, aunque le ganemos muy poco a la prenda, pero siempre hemos dicho, preferimos ganarle menos, pero vender más. Eso se ha ido corriendo la voz, entonces todo el mundo viene, que viene gente de Jaén, Marbella, Málaga, de todos los pueblecitos también, pero que el plato fuerte es cuando vienen de fuera, expresamente porque lo han visto por las redes sociales, sí. Entonces ven, preguntan los precios y vienen, y se llevan el zapato, se llevan el vestido, el tocado, todo. Porque todo, hombre, gracias a Dios, los precios son buenos. Claro. Que está al alcance de cualquier bolsillo. Por ejemplo, no sé si quiere entrar en este tema, pero yo te lo pregunto, Margarita. ¿Cuánto puede oscilar, por ejemplo, un diseño tuyo para una persona que tenga un acontecimiento especial y quiera vestirse de fiesta? ¿Entre cuánto y cuánto le puede costar hacerse con un Margarita Muñoz? Pues mira, tenemos una promoción, varios diseños a $49.90, vestidos cortos. Y la media de los vestidos cortos son $89. Y los vestidos largos van desde 79, 99 y los más caros 199. Bueno, son precios bastante asequibles en este caso, teniendo en cuenta lo que podemos encontrar como trajes de fiesta en otras marcas, en otras firmas, ¿no? Sí. Pues de hecho, nuestro plato fuerte es la venta por internet. Claro, cuando ven los diseños, ven los tejidos, digamos. Ven cómo sienta, entonces preguntan los precios y se quedan, la verdad que un plato fuerte cuando ven los precios. Porque tú optas por tejidos de calidad, eso también es otra de las máximas de tu negocio, ¿no? Sí, los tejidos tienen que ser de calidad, que sienten bien. De hecho, tengo muchísimos proveedores, entonces de cada proveedor le cojo lo que me gusta, lo que yo veo con más calidad. Son tejidos, buenísimos. Y con mucha caída para los vestidos largos, quedan geniales. Además de proveedores nacionales, ¿no? Sí, todo nacional. Sí, sí. Y a mí, como yo digo, mi grupito de proveedores, que de hecho llevo 4 años, entonces ellos me han visto crecer, sí. Y la verdad que nos llevamos todos súper bien. Que me tienen mucho cariño, tanto a mí como a mi marido, porque somos personas muy llanas. Nos han visto empezar desde cero, de comprar un rollito de tela a comprar ahora bastante tejido. Entonces ellos están, vamos, nos quieren un montón, y nosotros a ellos, porque son 4 años, y la verdad que es súper importante tener tus proveedores, tener confianza y que te ayuden también. A decirte, por ejemplo, si tú coges un tejido, ay, este no, vete mejor por este, y te ayudan. La verdad que estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Claro. Y como tú decías, bueno, pues sacar menos pero vender más. Esa filosofía que no todo el mundo tiene, ¿no? Todo en el ámbito empresarial. Sí, la verdad que desde siempre, desde primera hora empezamos con esa filosofía y la verdad que nos va bien. Preferimos eso y que haya más Margarita Muñoz por toda España. Claro. Que no es que sea un vestido súper caro y no lo pueda tener nadie, sino que es un vestido que lo puede tener cualquiera. ¿Recibes clientela de Ubrique? Sí, muchísima, muchísima, súper contenta. Cada vez que las veo, ¡ay, tú eres de Ubrique! Me pongo súper contenta porque yo estoy en la tienda, entonces cuando las veo venir me pongo súper contenta. De hecho, nos conocemos todos, aunque no personalmente, pero de vista, tú sabes que en Ubrique nos conocemos prácticamente todos. Menos las niñas que son más pequeñas, que ya vienen con unos cuerpos... Digo, yo a ti no te conozco, claro, porque ya llevo tantos años fuera que entonces ya la pista la pierdo. Oye, ¿y alguna personalidad? ¿Has vestido alguna vez algo así que nos puedas contar de alguien, no sé, que te haya llamado la atención y que se haya puesto uno de tus trajes? He vestido a muchas mises. Sí. A muchas mises hemos vestido y así personalidad famosa, no, por ahora no. Todo se andará, ¿no? Todo se andará. Eso está pendiente. A lo mejor algún día... Claro, es que es complicado porque, te explico, si yo estoy en Madrid, yo tengo amigos diseñadores que están en Madrid, entonces lo tiene muy fácil porque para vestir a gente de la tele y demás. Claro, yo aquí en Arco me tengo que mover mucho, entonces como tampoco tengo tiempo para ir buscando y demás, claro. Entonces digo, ya pasará, ya surgirá. Tampoco es una cosa que... Hombre, me hace ilusión, me haría ilusión, claro. Hombre, sobre todo porque es un escaparate, claro. Es un escaparate, entonces digo, poco a poco se irá consiguiendo. Claro. Bueno, es importante la manera además también en la que te has trabajado toda la parte del marketing y la venta de los trajes Margarita Muñoz. Por ejemplo, para dar a conocer tus trabajos, en vez de hacer campañas publicitarias y demás, has utilizado las redes sociales, que esto es algo pues que no todo el mundo sabe hacer y que es un acierto total, ¿no? Además, también forma parte de esa clave del éxito que decíamos antes, ¿no? ¿Te esperabas tú ese alcance que has obtenido a través de las diferentes redes sociales? No, yo cuando empecé a subir, me acuerdo yo cuando tenía la tienda multimarca, empecé a subir unos zapatitos al Facebook. Subí unos zapatos, compré un vestido y me lo ponía yo, me echaba una foto o se la echaba al maniquí para ver más seguidores. Sí. Entonces yo vi ahí una ventana súper buena para tu producto. Y de hecho le debo muchísimo a las redes sociales, vamos, de hecho, si no estuviese en las redes sociales, a mí nadie me conoce. Eso sí, todos los días le tienes que dedicar mucho tiempo a las redes sociales, porque claro, son muchos mensajes, muchas preguntas, claro, entonces la gente te compra el producto, pero tú le tienes que dar información sobre tallas, colores, precios. Claro. Y de hecho todos los días subimos 2 publicaciones diarias. Subimos por la mañana y subimos otra publicación por la tarde. Entonces, eso genera muchos seguidores. Hacemos vídeos, hacemos de todo un poco. ¿Cómo podemos comprar nosotros un Margarita Muñoz? Acudiendo, por ejemplo, a Arco, que esto lo tenemos muy cerca, ¿no? La tienda que tienes en Arco. Pero además también me ha dicho que online, por internet, se pueden hacer una con tus productos. Sí, por internet. Por Facebook, más que nada. Mandas un mensaje privado y te pasan directamente mi número y ya tramitamos el pedido. Y te llegan 24 horas a casa. O sea que... Eso es súper súper importante, que llegue pronto. Y vamos, los clientes súper contentos porque en 24 horas por toda España lo tienes en tu casa. Y de hecho vendemos mucho en el norte, y cuando le llega el vestido tan pronto, vamos, te llama y te dan la gracia. Cuando ven el vestido y se lo ponen ya para el evento, también te llaman y te dan las gracias otra vez. Te pasan fotitos de cuando han ido a la boda o al evento. Y siempre cuando me llaman, para mí es lo más gratificante, que te den las gracias. Claro, que para mí es mucho. Se establece como una especie de ahí complicidad, ¿no? Es un momento especial para una persona, quiere estar bien preparada, se hace con esa indumentaria que le va a permitir estar bien preparada y, bueno, pues comparte ese momento también contigo, ¿no? Y bueno, pues hay ahí un poco, se establece como una relación, ¿no? De personas que no se conocen, pero hay como una especie de complicidad. Sí. De hecho, yo tengo mi clientela ya por teléfono, como quien dice, y hablamos, no nos conocemos personalmente, pero claro, como ya tramitan mucho ruido, pues ya me pongo yo a hablar con ella, y es como ya cojo una amistad. Es súper bonito, ¿eh? Mi trabajo es que es muy bonito, para quien le guste. Al estar con la gente, con el público, es súper emocionante. Bueno, ¿la mayor parte de tus ventas qué son? ¿En tienda? ¿Online? ¿Cómo lo hacéis? Es que te explico. Va a la venta al por mayor, va a la venta online, sí, y va a la venta en tienda. Entonces, lo fuerte es la venta online. Bueno, es que también la tienda sí, porque la tienda viene muchísima gente. Entonces está a mitad y mitad. Luego la venta al por mayor te refiere a los distintos puntos de distribución donde están los diseños en otras tiendas, ¿no? Sí, ya eso se encarga mi marido, a la venta al por mayor, y tenemos puntos de venta por toda España. Ya el que lucha al por mayor es mi marido, yo ahí no, ahí no me quiero meter yo, porque entonces ya el que se encarga de las tiendas y demás. Y de hecho no paran de llamarlo porque, claro, entonces damos exclusividad en zona. Entonces, si vendemos en un pueblo de Jaén, pues ya en ese pueblo no podemos meter otra vez la firma. Entonces, hay muchas tiendas que nos llaman por si le podemos vender. Entonces, como tenemos la zona acogida, tienen que esperar o decirle claramente que está la zona acogida o claro, se tienen que esperar por si dejan la firma, la pueden coger ellos. Complicado mundo de la distribución. Sí. En cualquier caso, sí que tú me decías que el mayor porcentaje de venta de los diseños de Margarita Muñoz son a través de internet, ¿no? La venta online, que eso, bueno, pues qué le iba a decir, prácticamente hace 5 o 6 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya no solo por... Y claro, un vestido de fiesta y la gente se atreve a comprarlo por internet. Pero claro, eso está, cada pedido tiene su trámite, porque yo ya me doy medidas, doy colores, doy precios, entonces... Que no es como, es que la página web aún no la tenemos. Somos un desastre para ese tema. La página web, estamos en proceso. Entonces, cuando ya haya la página web terminada, cuando esté terminada, va a ser más fácil. Pero claro, la gente quiere hablar también conmigo. Entonces, para medida, para el color que le favorece. Entonces, estamos 24 horas con el teléfono en mano, como quien dice. Claro, mi madre me regaña cuando viene a casa. Sí, que deja el teléfono ya porque sábado, domingo... Siempre lía con los pedidos. Claro, pero ese trato personal hace que el cliente también, bueno, pues tenga cierta confianza en lo que está adquiriendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque claro, pero tú eres Margarita, que ya se quedan como sorprendidos, porque que yo le cojo el teléfono y digo, claro, si yo soy la que hago los pedidos. Creo que es lo que decíamos antes al principio, ¿no? Esto de diseñadora de moda, todos pensamos que es algo así un poco más especial e inalcanzable, y en realidad, bueno, pues tú eres diseñadora de moda, pero también una trabajadora nata, ¿no? Como empresaria, en este caso, de la moda, y bueno, pues hay que hacer de todo, ¿no?, para poder sobrevivir en ese mundo. Sí, por eso es que a mí me encanta mi trabajo, entonces a mí no me pesa estar 24 horas trabajando. La gente se cree que diseñadora está en tu casa y vamos, no, yo estoy trabajando en mi tienda, trabajando por internet y casa, niño, no para. Pero claro, como me gusta y si quiero que la empresa siga adelante, tiene que ser así. No puedo decir, venga... No estoy en la tienda, estoy solamente diseñando y en el taller. Eso no se puede. Porque la clienta quiere que yo la vista, que yo esté con ella, que yo hable con ella, que yo la asesore, que es el punto fuerte de mi tienda. También digo que cuando ella se prueba, y vamos, te lo pueden decir las clientas, que si veo que no te queda bien, yo no vendo por vender, te digo, esto no te va y no te va, ¿eh? Y se quedan algunas hoy. se queda un poco así como, oye, lo que me ha dicho. No, pero ya después le explico, digo, mira, hay mucha variedad de vestidos, este corte a ti no te sienta bien. Claro. Y ya le empiezo a sacar otros vestidos y ya después me lo agradecen. Digo, hombre, yo quiero que vayáis espectaculares. Esa es un poco la clave, ese asesoramiento, ¿no? Porque cuando uno va a comprarse algo, pues bueno, finalmente puede que la elección no haya sido la más acertada, ¿no? Y si cuenta con alguien que además de venderte un producto, te estás asesorando, estás pagando un doble servicio, ¿no? Porque pagas sí. Lo que te llevas, el diseño, la creación, el traje, pero también estás pagando un asesoramiento, ¿no? Que esto hay profesionales que se dedican a eso además. Sí, es verdad. Se va a tener que incrementar en el vestido. Te estoy dando idea. Oh, bueno. Me encanta. Es que mira, viene la clienta, yo la meto en el probador. Sí. Y yo me lío a darle vestido. Entonces ella va eligiendo, ella elige y yo elijo. Entonces lo juntamos, entonces ella se pone lo que le gusta. Entonces si veo que no, lo digo claramente. No te sienta bien y te doy otro. Claro. Y luego se van súper contentas, vamos, que... Eso es parte que me encanta, que es parte de mí. Parte de ti, tú lo has dicho, ¿no? Parte de ti, tu manera de entender en este caso el ámbito de la moda, el mundo de la moda. Y bueno, pues yo creo que esa manera de entenderlo es también lo que te ha permitido avanzar, ¿no? De esta manera meteórica, podemos decir, que hace 4 años empezaste a diseñar y estás ya recibiendo premios en Cibeles como el que recogías el pasado lunes. La verdad es que digno de mencionar. Sí que yo quería entrar también por aspectos relacionados con nuestra localidad, porque cuando tú diseñas, ¿te acuerdas de Ubrique? ¿Hay algo, por ejemplo, así que te haya aportado nuestra localidad, pues por el mundo de la marroquinería, por el mundo de cómo somos aquí, ¿no? En realidad, en nuestra localidad, nuestra idiosincrasia propia, que se refleje en tu diseño como ubriqueña? Mira, yo cuando veía a mi padre cortar de la piel, cortaba los trocitos, los mordes para hacer un bolso o una cartera, yo me embobaba porque digo, mira, de un trozo de piel, desde chica, vamos, mi padre se ponía a cortar y yo lo veía con el chavetín y ya cómo se creaba la cartera, digo, qué bonito. Mi madre dando pegamento y mi padre, entonces yo eso lo he visto, entonces es una parte creativa que yo he vivido desde pequeña. Claro. Eso es como yo con un trozo de tela y creo. Entonces eso, quieras que no, es visión, eso lo he visto yo desde pequeña, entonces eso es un punto a favor. Una manera además también de entender, ¿no? Todo ese proceso de creación de, bueno, pues sacar de la nada, de esta materia prima, un producto en concreto, todo eso lo has experimentado tú desde pequeña y claro, pues a la hora de trabajar con el textil, pues te ha servido, ¿no? Desde luego. Sí, me ha servido mucho, la verdad que sí. ¿Tú crees que en Ubrique somos especialmente creativos? Sí, muchísimo, ¿eh? Yo Ubrique es que, vamos... Es que los bolsos, las carteras, todo. La creatividad que hay en Ubrique es increíble, ¿eh? Más que en otros pueblos. No porque sea de Ubrique, ¿no? Pero que es verdad, es que hay mucha creatividad. Vamos, y la gente es súper trabajadora, ¿eh? Sí. Eso siempre lo digo yo, digo, la gente de Ubrique, vamos, hemos trabajado desde pequeño. Y tanto el hombre y la mujer, que eso lo he vivido yo. Entonces, en otros pueblos sí que es verdad que no se trabaja tanto porque tampoco hay trabajo, ¿no? Digamos, tenemos la suerte de tener nosotros las piel de Ubrique, pero en otros pueblos no hay. Entonces, yo he visto la creatividad de siempre que en Ubrique, la cosita, la magia que hay, en especial. Creatividad y también esfuerzo y constancia, ¿no? A la hora de, bueno, pues intentar conseguir algo. Que eso yo creo que es algo que bueno, nos puede definir. Sí, bueno, sí, el esfuerzo. Estamos aquí poniéndonos muchas flores, pero bueno. Vamos a hablar para concluir, ¿no? Pero me decías que estás trabajando ahora en tu próxima colección, que es la de otoño-invierno, de cara al 2018, al próximo año. ¿Cómo se va a llamar? ¿Esto me lo puedes adelantar o este tipo de cosas se mantienen así un poco reservadas? Aún no puedo decir nada. Vale. No sabía, lo dejamos. Sí que estás trabajando en ella y la presentarás ¿cuándo? La presentaré, la tengo que tener terminada en agosto. En agosto. Entonces, presentarla en desfile, aún no tengo fecha, ni sitio, ni lugar. Todavía no, no sé cuándo la presentaremos. La última... En septiembre sí que la presentamos en MOMAM, en IFEMA, en Madrid. Ay, eso es. Sí, en septiembre seguro ya, que vamos a primero de septiembre. Vale, porque la última, la de verano, también la presentaste ahí en MoMA o, sí, o en Jerez. Sí, también. Vamos dos veces al año, para presentar primavera, verano, y para presentar invierno, otoño-invierno. Esto supone un trabajo extra, ¿no? Porque no es lo mismo presentar en ese salón de moda en Madrid, en IFEMA, que presentarlo, bueno, pues en un entorno un poco más provincial o local, ¿no? Así que sí que es un doble esfuerzo porque hay que llevar un trabajo pues especial, ¿no? Hay que llevar un trabajo laborioso. Sí, la verdad que sí. Date cuenta que es internacional. Yo allí me veo como súper pequeñita, ¿eh? Porque tú ves los stands de los grandes, como yo digo, unos stands enormes con tantísima ropa, tantísima gente trabajando en el stand, y me veo yo en el stand súper pequeñito con mi marido y yo. vamos, pero para mí eso me sobra a mí, el pequeño stand para mí es lo más, porque claro, mi stand siempre está lleno, porque siempre tiene muchos colores, llama mucho la atención, entonces me da igual que sea pequeño. Bueno, el salón siempre está lleno de gente y conocemos a nuestros clientes, vamos, que nos conocemos siempre en Madrid, porque como hablamos por teléfono, pero ya en Madrid nos conocemos personalmente. La verdad que es muy bonito, ¿eh? Yo cuando voy a Madrid vengo con las pilas recargadas. Bueno, la Feria MoMA en Madrid, por ejemplo, allí se pueden reunir qué tipo de firmas, qué marcas, para hacernos una idea de, bueno, pues con quién estás trabajando, ¿no? ¿En qué ámbito? Mira, pues está Matilde Decano, Sonia Peña, muchísimas firmas súper, vamos, que llevan toda la vida, que son súper fuertes. Entonces tú ves los stands tan bonitos, tan, con esa ropa tan bonita, tanta gente trabajando en ese stand. La verdad que a mí me encanta. Yo no puedo darme una vueltecita porque tengo que estar en el stand, pero cuando me puedo escapar me quedo prendada de los stands tan bien montados, con tanta luz. ¡Ay, qué bonito! La verdad que sí. Bueno, y en septiembre vais a ir a presentar la nueva colección, por tanto. ¿Y será qué número? ¿Cuántas veces habéis acudido a esta feria? En septiembre, 5 veces. 5 veces, ¿no? 5 veces ya, sí. 5 campañas. O sea que ya prácticamente casi que veterana, ¿no? Sí, pero me sigo poniendo, vamos, que me sigo poniendo nerviosa, ¿eh? Porque cada año es diferente, entonces yo sé ya dónde voy, digamos, ¿no? Pero me sigo poniendo nerviosa, la verdad que sí. Mi marido no, él es más tranquilo. Pero yo sí, me pongo más exacta. Bueno, los premios, además del reconocimiento, como decíamos, sirven para promocionarse y para posicionarse, ¿no? Por la difusión que tienen, son esa plataforma al exterior. Esperemos, por ejemplo, que en el futuro, bueno, pues esa plataforma tenga alcance y este premio que obtenías y que recogías el pasado lunes, pues precisamente sirva para eso, ¿no? Para lanzarte, para conseguir un mayor alcance y, bueno, pues difusión, ¿no? De tu trabajo. ¿Qué crees, Margalita, que te espera en el futuro? Uy, la verdad que no. Espero que vaya todo como va ahora, que la gente vaya conociendo más nuestra firma y que confíe en nosotros para trabajar juntos. Entonces, seguir creciendo poco a poco. Poquito a poco y con buena letra, como yo digo. Nos gustan las cosas despacito. Porque de hecho muchas veces nos piden pedidos grandes y decimos que no, porque preferimos poquito a poco no crecer tan rápido, sino las cosas despacito y bien hechas. Y seguir trabajando, ¿no? En cualquier caso, que eso es fundamental, como decías antes. Claro que sí. Seguir trabajando a tope, vamos, sin parar. Esto es así, porque si queremos crecer nuestra empresa, tenemos que estar luchando mucho. Claro. Bueno, Margalita, pues nosotros hemos hablado un poco de ti, de tu trayectoria profesional, de tu vida y de todo eso que has alcanzado, que no es poco, ¿no? Hace prácticamente 8 años, pues nació el proyecto de Margalita Muñoz. Hace 4 comenzaste a diseñar con ese diseño, con Valentina, que tiene esa bonita historia detrás que nos has contado. Y bueno, pues desde entonces todo lo que has conseguido, cómo te has proyectado con ese reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, pues es la verdad que digno de admirar, orgulloso de tenerte como paisana y de esos logros alcanzados que esperemos que sigan, bueno, pues aumentando, ¿no?, poco a poco. Así que desde aquí, bueno, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido y el que hayas compartido además también parte de tu historia con nosotros, una historia que además han podido escuchar todos tus paisanos, todos los ubriqueños. No sé si quieres dedicarle algún saludo especial y si no, pues te agradezco el que nos hayas atendido aquí en el personaje de Radio Ubrique. Bueno, un saludo súper especial para mi familia, mis padres, mis hermanos, mis amigos y sobre todo a todos los ubriqueños. Y muchísimos besos. Y gracias por la entrevista. Gracias. Gracias a ti por compartir con nosotros tu vida, tu historia, como decíamos, y sobre todo por esa alegría también que nos has transmitido, ¿no?, a lo largo de este encuentro. Y bueno, pues por compartir todos esos momentos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un beso. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on here, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just taking this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.